El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Mándame tu dedicatoria a distancia en www.omardavila.com. Entras, le picas donde dice Top 20 y ahí donde dice escríbenos, me mandas una dedicatoria a distancia. En este mes del amor y la amistad y en el fin de semana del amor, vamos a leer esta historia de Angie, que le quiere dedicar una canción a Javier. Ella me escucha en Cananea, Sonora, México, la ciudad del cobre. Nos cuenta una historia súper larga que voy a tratar de resumir. Dice, una historia de amor que empezó como una amistad. Yo me puse de novia y tuve un problema muy feo con mi novio. Me sentía muy mal, salí a caminar de la casa de una amiga. Un día que hacía mucho frío y me encontré a Javier. Él platicó conmigo, me prestó su chamarra. Y casi toda esa noche nos la pasamos platicando hasta que me tuve que ir a mi casa. La verdad, después de ese día, pues nos hicimos muy buenos amigos. La verdad, nunca anduvimos, pero aprendí a amarlo, con solamente verlo y escucharlo. Pasó el tiempo, tuve a mis niños, todo ese tiempo pasaron muchas cosas. Nos veíamos, salíamos a dar la vuelta con los amigos. Pero de la última vez que nos vimos, tardamos como un año y medio para volvernos a ver. La verdad, yo le llamé y me contó que él ya había hecho su vida con otra persona. Y pues no me lo puedo sacar de la cabeza. Entendí que nuestras vidas habían tomado rumbos distintos y que nuevamente no íbamos a estar juntos. A pesar de todo eso, lo amo y porque lo amo, quiero que sea muy feliz. Por eso quiero que sepa que para mí siempre será un gran ser humano y que siempre estará en mi corazón. Es muy larga la historia, pero la verdad es que me nació hacer esto. No, muchas gracias, Angie. Perdónanos por recortarte la historia bastante, todo lo que nos escribes. Y ojalá y Javier escuche esto y le suene el coco y diga, hey, ese Javier del que están hablando soy yo. Y me escriba para yo mandarle esta carta a él de tu parte, ¿ok? Ya, vamos a ponerte una canción solo para ti. Javier, te lo manda Angie en Cananea, Sonora. Según Angie, Javier, esta canción es la que describe más la forma en que ella se siente en este momento. Y es una canción muy reciente para la dedicatoria a distancia. Siempre ponemos canciones viejitas, pero se antoja. Sandoval, a quien tú decidiste amar. Ya regreso.